Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué te dice el espejo? ¿Qué te dice el horóscopo? Si allá tú sí crees en que las estrellas influyen en cómo tu cuerpo se sienta, cómo ande tu corporación. ¿Qué es, a fin de cuentas, con todo lo que cuentas? Fíjate cómo lo dije. Todo lo que cuentas para resolver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La vida sigue. De una o de otra forma, la vida sigue y el cuerpo es el capital más preciado que tenemos. Por eso lo de la pregunta, ¿cómo estás? Oye, ¿te parece bien que hablemos de cosas tan ambiguas y tan antiguas como puede ser el cuerpo humano? El tuyo, el mío, el de todos. De aquí en el suyo, de aquí encargando su propio esqueleto, dicen las últimas estadísticas, después de un profundo estudio del colegio de Tajimaroa, cada quien trae su propio esqueleto, más o menos completo. 200 y tantos huesos. Dicen que los políticos tienen uno más que los seres comunes y corrientes, pero esos son otro tipo de averiguaciones previas que no nos corresponde hacer a nosotros, digo a mí, que no soy comentarista, que mira de lo que andamos hablando en estos momentos en que hay que dedicarse a la política profunda, a tratar de descifrar el futuro desde el análisis político sesudo. El cuerpo y todo esto comienza gracias al señor Jernigan. El señor Jernigan regaló su cuerpo. Y es una historia hermosísima la que se va a armar a partir de este momento. Yo no sé si te enteraste de quién fue Vesalio. ¿Quién hizo aquel libro fantástico, hermosísimo, siglo XVII, que se llama De fabrica humane corporis? La hechura del cuerpo humano. Estoy hablando del siglo XVII, apenas unos minutos atrás en la historia de la humanidad, en esta historia colectiva. Tantos miles de años, fíjate, para que sigamos siendo los mismos. Pero esa es otra cuestión también. Vesalio se le ocurrió asomarse a los entretelones del cuerpo humano, dibujarlo y mostrarlo a los demás. No su cuerpo, sino los cuerpos que clandestinamente tenía que descolgar en la noche, cuerpos de ajusticiados, cuerpos que estaba prohibido tocar, prohibido por dogmas y reglamentaciones un poquitín absurdas. Pero Vesalio se tomó la molestia de hacer la primera descripción de cómo somos tú y yo, tan parecidos, tan distintos. Y Jernigan viene a ser como el cerramiento de aquella experiencia iniciada en el siglo XVII. Es una historia estrujante. En una cárcel de Texas fue ajusticiado el señor Jernigan. Este hombre, como un acto de contrición por las culpas que supuestamente había cometido, lo condenaron a muerte por haber asesinado a un indefenso individuo. Lo condenaron a muerte y él, en un acto de contrición, dijo: yo dono mi cuerpo a la ciencia. Poco después de la ejecución, lo ejecutaron con una inyección tal vez un método humano de deshacerse del señor Jernigan, joven y de 20 y tantos años, y su cuerpo fue trasladado a la Universidad de Colorado. Eso le llamo yo federalismo. Eso, a propósito, no sé de qué. Descentralización, quién sabe qué sea eso. En este país donde las máximas casas de estudios y las máximas autoridades, las máximas cabezas pensantes que vienen a las máximas ferias, tienen que venir de allá para acá, nunca de aquí para allá. Se va a la Universidad de Colorado y allí empiezan a desarmar el cuerpo de Jernigan. No se trata de desalmarlo, sino de desarmarlo. Si él había donado su cuerpo a la ciencia, entonces con el uso de las computadoras, con el uso de toda esta tecnología tan avanzada, por primera vez en la historia de la humanidad, el cuerpo humano, un cuerpo humano con todos sus recovecos visibles. Nomás para que te des una idea de lo que hicieron. Primero la parte exterior. Eso que tratamos de ocultar, eso que disfrazamos, maquillamos, vestimos, eso que desvestimos cuando nos da la gana, eso que llevamos tú y yo puesto y que solo el espejo le permitimos ver con recurrencia y cotidianeidad. Primero ahí está el señor Jernigan. Y luego lo sumerge en una preparación, vete a saber qué será, y nos vamos a meter en esos detalles tú y yo, y fraccionan a Jernigan en 4 trozos. Y ahí comienza todo. Ahí comienzan a computarizar lo que se llama ahora dentro del sistema Internet, ese sistema computacional que te contacta, te vincula con cualquier, o con algunas bibliotecas, con los centros académicos, con los acervos culturales que se encuentran aparentemente a larga distancia. En Internet se encuentra ya Jernigan totalmente desarticulado y convertido en ese hombre visible. La ciencia ficción comienza con ese viaje fantástico que Isaac Asimov alguna vez hizo novela, luego se convirtió en una película. ¿Te acuerdas de la película? Una inyección, un submarino que empieza a viajar por el interior del cuerpo humano con su tripulación y con todo el equipo para hacer una serie de remiendos en un hipotético cuerpo humano. Eso se ha convertido en ciencia real, tangible, en Internet, gracias a Paul Jernigan. Te digo, lo dividieron en 4 fracciones. Y luego comienzan a rebanarlo literalmente en 1870 secciones, desde la punta de la cabeza hasta los pies. 1870 secciones, y todo va siendo computarizado, todo milimétricamente metido en la computadora, y allí está el cuerpo humano. Si te interesa saber cómo eres por dentro, cómo somos los seres humanos tan parecidos, tan distintos por el pensamiento, allí está esa información. Nomás te voy a advertir algo. Debes de tener muchísimo tiempo para dedicarte a averiguar todo lo que hay dentro del cuerpo humano. ¿Tú sabes algo de computación? Se requieren una memoria de 15 gigabytes para almacenar toda esta información. Yo creo que tú has visto por ahí en los centros comerciales en oferta, o en esa feria tan traída y tan globalizada, hasta globos para volar ahí en ella, posiblemente hayas visto la Enciclopedia Británica. Se requiere exactamente 50 veces los volúmenes de la Enciclopedia Británica o el equivalente para almacenar toda la información sobre el cuerpo del señor Jernigan. El cuerpo humano, vaya que sí es complejo. Pero ahí está, si te interesa. Todo a propósito de eso, del señor Jernigan, lo ejecutan y él dice, yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia. Y la ciencia, la Universidad de Colorado, toma su cuerpo y por primera vez, te digo, desde aquella fábrica de Vesalio, que pretendió en el siglo XVII convertirse en la descripción íntima, interna de lo que es el cuerpo humano, por primera vez ahí está lo que es el cuerpo humano con toda su complejidad. El cuerpo es una cosa que tenemos que cargar hasta que un día se desploma por leyes de la gravedad y de la gravitación universal. Y mientras vamos por este caminito del tiempo, Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. ¿Y qué será el cuerpo humano? Unos más delgados, dicen los especialistas que el 50% de la humanidad no sabe cómo agregar un gramo a su peso corporativo porque tiene muy poco para comer, y el 50% de la humanidad tratando de reducir de peso. ¿Tú en cuál porcentaje te encuentras? Y ahora resulta que el cuerpo humano es un costal de genes. Que si tienes bien, bueno, mal humor, todo es por culpa, y esta es una expresión hermosísima, por culpa, todo es por responsabilidad de los genes. Y apenas anteayer, los de la Universidad de Nueva York, el Centro Norteamericano o el Centro de Investigaciones de la Universidad Rockefeller de la Universidad de Nueva York, acaba de dar a conocer que la gordura es cosa genética. ¿Ya sabías eso? ¿Será? Yo te lo paso a la velocidad del hercio. Yo no tengo por qué creerlo ni por qué no creerlo. Yo pienso que somos un poquitín más que un costal de genes, que la libertad existe, que podemos determinar si comemos o no comemos, pero esto encaja perfectamente dentro de nuestra serie Científicos Norteamericanos lo dicen. Y cuando lo dicen científicos norteamericanos, ni tú ni yo vamos a ir a la Universidad Rockefeller o al centro este Rockefeller a preguntar, ¿será cierto? Un tal doctor Friedman. Entonces acaba de descubrir el gene de la obesidad. ¿Sabes cómo trabaja ese gene? Como somos un compuesto, somos solo química, parece que a eso nos va llevando la ciencia en este momento del siglo XX. Dice que el gene de la obesidad trabaja de la siguiente manera. Él manda una señal al cerebro, el cerebro a la vez manda una señal al hipotálamo, o el hipotálamo formará parte de este conjunto sesual y gris que tenemos para pensar, y el hipotálamo empieza a decir, basta, estoy satisfecho, satisfactum, basta. Pero cuando este gene no funciona o tiene esa propensión, él simplemente se sigue come y come y come y come, lo cual se traduce en engorda, engorda, engorda y engorda. Ahí te van las estadísticas porque estoy seguro que tú y yo no podemos creer en otra cosa, la palabra está tan devaluada, pero las estadísticas dicen tanto y tan poco. Uno de cada tres norteamericanos se encuentra 20 o 30% sobre el peso que debería tener. Y como es el país marcapasos de la modernidad, de la fugaz modernidad siglo XX, entonces podemos transportar esa cifra más o menos a nuestra realidad. Uno de cada tres de nosotros, los que convivimos aquí en esta ciudad, se encuentra sobrepesado. Y esto significa diabetes. Pero dentro de muy pronto, si siguen trabajando estos ingenieros genéticos para descubrir lo que llevamos cargando en lo que llamamos simplemente nuestro cuerpo, pronto habremos de descubrir qué se puede hacer para modificar ese gene de la obesidad. Como si comer o no comer no fuera también parte de la disciplina el decir basta, basta en cierto momento del masticar. Pero tenemos un costal genético y la libertad y la responsabilidad. Veto a saber, estamos a estas alturas tratando de averiguar qué somos. Y yo no sé si lo leíste todo a propósito del cuerpo, recuerda que estamos hablando de eso. Del cuerpo, lo leíste, las noticias esta semana. Dentro de la cárcel mataron a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tenía una curiosa fijación, una extraña hambruna. Le calcularon 17, pero pudieron haber sido muchos más. Y cuando la policía llega, cuando la policía irrumpe en su apartamento, se encuentra dentro del refrigerador, perfectamente bien colocada, una cabeza humana. Y Jeffrey Dahmer los invitaba a estar con él en su apartamento. Tenía ciertas inclinaciones también en tono suave, muy suave, pero eso también parece que es genético y no tenemos ninguna responsabilidad. Y el señor invitaba a los amiguitos a ir a su apartamento y luego los descuartizaba y en algunas ocasiones se comía a sus amigos. Jeffrey Dahmer, a escobazos, en el baño de la cárcel, lo mandaron al más allá. ¿Qué haces tú con tu cuerpo? ¿Qué hace o qué será el cuerpo como una fórmula para salir de los atolladeros en tiempo de crisis o la esperanza corporal? Una gran industria en torno a esa esperanza corporal, de tener el mejor cuerpo, ya te lo he dicho, se puede hacer toda una industria y todos los días aparece algo nuevo, algo que a veces raya en la charlatanería, pero que a quien usa en su cuerpo lo que quiera, siempre y cuando no moleste a los cuerpos vecinos, que también se llaman prójimos. Seguimos, luego te cuento un poco de esas industrias en torno al cuerpo humano que tienen nombres muy distintos. Pueden ir desde la industria de la renta del cuerpo propio hasta la industria del embellecimiento. Seguimos, allá tú sí seguimos, si no, hay tanta radio. Esto te digo, es la radio compensante, es la radio tú y yo compensando. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadías. Les doy la bienvenida a nuestra conversa semanal, Palabra que sí. Y como se acaban de dar cuenta, acabamos de escuchar el primero de los audios que tenemos de Álvar, platicándonos acerca y dándole vueltas a la cuestión del cuerpo humano. Después vamos a continuar con el segundo audio, pero antes que eso, quiero presentarles a los que estamos aquí en la mesa. Está a mi lado izquierdo Gloria. ¿Qué tal? Intentando utilizar este músculo suelto que tenemos en el cuerpo para que llegue a tus orejas. Sonia, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. Gracias igualmente. Y el caro José Caro. Aquí cargando mi propio esqueleto. Así es, y vaya, pues tenemos un programa muy galeno hoy. Vamos a estar dándole vueltas al asunto del cuerpo humano. Pero también quiero recordarles las formas de contactarnos, porque es muy importante tener el contacto de ustedes. Hacia ustedes va dirigida esta conversa. Y pues antes que nada, tenemos el Twitter, que es @palabraquesi, WhatsApp 3314-103327. Por cierto, también tenemos las páginas tradicionales, que es la www.alvargonzales.info, y en Facebook nos puedes encontrar como Mártires del Hercio. También no quiero pasar de mencionar el que nos... Gracias a Joe Vázquez, que nos está echando a volar. Y sin más preámbulo, pasamos al siguiente audio de Álvaro. El otro día iba un amigo por la calle con su esposa y se encuentra con una mujer ataviada en forma lícrica. Esta es muy licrada y muy pintada. Una mujer que le saluda con mucho afecto a mi amigo, y mi amigo le dice a su esposa, la conozco muy bien a ella por razones profesionales. Y la esposa le pregunta, por razones profesionales, ¿tuyas o de ella? Cuerpos. Tiempos de crisis, tiempos de tratar de encontrar una salida a la crisis, y una de tantas salidas de la crisis es rentar precisamente el cuerpo. Y una de las formas más hipócritas de negarlo es simplemente condenarlo. Y no detenerse a preguntar nadie por qué, ocurre esto, por qué aparejado con la crisis va ese oficio, el rentacuerpos. Y tiene su nombre, y tiene sus especificaciones, sus características. Mi padre me contaba que allá cuando la guerra cristera, cuando ese conflicto, esa revolución, parte de las tantas revoluciones que es la Revolución Mexicana, esto también, la historia está hecha de cuerpos articulados. Mi padre me contaba que a la ciudad, por los motivos de estrategias bélicas y qué sé yo, a la ciudad comenzaron a llegar muchas familias campesinas. Y la prostitución proliferó porque estas familias que llegaban a la ciudad tenían que vivir de algo y alguien tenía que ganar dinero. La industria del rentacuerpo es algo tan antiguo, pero va aparejado con la crisis, y la crisis es propia de toda la historia y de toda la historia de la humanidad. Pero es algo que se puede suprimir mediante la ignorancia. Toma las páginas de los periódicos locales. El periódico siempre tiene una característica. Los periódicos de aquí, de todas partes, manchan las manos de negro porque están hechos con tinta negra. Y algunos periódicos especializados traen elocuentes anuncios sobre lo que podría ser esta industria del tiempo de crisis. Y se multiplican, y los cines aparecen, que es otra forma de presentar eso que es la renta de cuerpos y corporaciones, principalmente femeninas. Los hombres crean el mercado, las mujeres proveen en términos, entre comillas, normales, la materia prima, y ellas son las que pagan la penalidad, ellas son las que son víctimas de discriminación e injusticia. En vez de detenerse a pensar cómo evitar que alguien tenga que llegar a estos extremos de rentar su propio cuerpo para subsistir, ¿tú crees que exista la vocación de prostituta? ¿Alguien se ha puesto a pensar en ello? Allá en 1979, recuerdo, que era alcalde de Nueva York, el señor Koch, tuvo un plan para tratar de frenar la efervescencia de la prostitución que había en Nueva York. Y fíjate qué genial idea. Dijo, ¿por qué no se usa el radio para ventilar los nombres de quienes entran a los prostíbulos o rentan cuerpos en todas las escalas sociales? Claro que el alcalde Koch se quedó con su brillantísima idea. No se le dio ninguna posibilidad de prosperar a esta denuncia, a esta forma de afrontar una realidad de las ciudades. La prostitución, según eso, es el acto consensual entre adultos. Es un acto consensual entre adultos. Y tal vez, si la Constitución protege el derecho a la intimidad, si es un acto consensual, si es el respeto, si la Constitución, fíjate, no sé si tenga algo de político esta expresión, dímelo tú. Si la Constitución, ante todo, tiene que proteger los derechos de cada quien, entonces lo de la prostitución tendría que ser analizado desde el punto de vista de la crisis económica que obliga a algunas y a algunos a rentar sus cuerpos. Es una industria, la industria del cuerpo humano. Como comencé diciéndote que allá en el siglo XVII... este Vesalio bautizó su libro de Fabrica Humanae Corporis, la forma en que está hecho el cuerpo humano. Y a partir de ese siglo XVII seguimos tratando de averiguar cómo está hecho el cuerpo humano, y muchos lucrando, más bien dicho, pocos astutos, lucrando con esa también necesidad tan tuya, tan mía, de tratar de mantener en buen o con buen aspecto nuestro a veces muy inhumano cuerpo. El gran negocio, el enorme y transnacional, vamos diciendo multinacional negocio de las cremas, los ungüentos y qué sé yo. Un día te conté la historia o las conclusiones de los forenses acerca del caso de la señora Gloria Ramírez, un caso explosivo en Los Ángeles de una señora que llegó al hospital y empezó a despedir humos tóxicos, y los doctores se enfermaron al respirar los humos que despedía esta señora. Humos, no digo gases. Literalmente hay una diferencia entre ambas cosas. y que se untaba una pomada que se vende aquí para uso veterinario, y el buzón telefónico recibió no pocas llamadas de señoras tratando de averiguar cómo se llamaba, cómo se llama esa pomada que tiene una utilidad veterinaria y que es muy peligrosa, como en el caso de la señora Gloria Ramírez, que se combinó, ella trabajaba en el campo manejando pesticidas, se combinó y se convirtió en una arma, ¿cómo le podríamos llamar? Biológica o bioquímica. Pero ahora la noticia es que supuestamente la aminofilina al 2% sirve. Te lo voy a contar tal cual. La aminofilina es algo que se utiliza para tratamientos de asmáticos. Pero sale un Vivales, yo lo considero un hipotético Vivales, porque todo esto de las cremas de belleza no pueden regresar el tiempo ido, que es a fin de cuentas lo que buscamos al untarnos nuestras corporaciones. Pero este doctor le anda vendiendo la aminofilina como un ungüento que te lo pones y adelgazas. Y esa cosa que no tiene nada que ver con la telefonía y que se llama celulitis, también se cura con esta untada de aminofilina. Y ya cremas y cremas y más cremas con aminofilina, y el número de las consumidoras y consumidores, aquí no hay que hacer diferencias sexistas, aumenta constantemente a este ungüento que acaba de salir en el mercado allá, donde primero salen los ungüentos y luego nos caen muy TLC, pa' acá. En este mundo tan globalizado, ¿qué tardarán en llegar los ungüentos con aminofilina y a lucrar con este enorme mercado, ese mercado potencial tan infinito que es el cuerpo humano? Yo creo que debemos retomar una costumbre que yo no sé cuándo perdí. Soy bestia de costumbres perdidas. Hace algún tiempo acostumbraba yo cerrar nuestra conversación con, primero tratando de hacer un resumen. Hoy, ¿de qué hablamos? Del cuerpo. Las muchas y simpáticas cosas que es el cuerpo humano. Desde base de una industria, desde un laberinto indescifrable que ocupa actualmente ya en la Internet el equivalente a 50 veces la enciclopedia británica, gracias al cuerpo que donó para la ciencia este señor que fue ejecutado en Texas. Y hablamos del cuerpo humano como también elemento para salir de la crisis y en cuyo caso se llama prostitución, que es un hecho, la proliferación en tiempos de crisis. Y como siempre estamos en tiempos de crisis, siempre es un hecho la prostitución, pero ¿qué se puede hacer para resolver ese problema? O tal vez ni problema sea, dímelo tú. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Bueno, pues ahora yo quiero contarte acerca del símbolo de la medicina. ¿Conoces el símbolo de tu profesión? Fíjate que el mío es un Ixtlitón, que es el dios azteca de los niños, emblema del Hospital Infantil de México. Doctor Federico Gómez, ilustre tapatío. Por cierto, este doctor que lo fundó. Pues, te vamos a descifrar el emblema o símbolo que representa a la profesión médica, que se simboliza con la vara de Esculapio. Pero bueno, hay quienes por error usan el símbolo del caduceo de Hermes. Te invito a escuchar sus diferencias históricas, o más bien mitológicas, pero bueno, también históricas porque lo van tomando en diferentes momentos. La vara de Esculapio tenía una víbora. Este animal desde la antigüedad ha fascinado a la gente por varias razones. Entre ellas porque en primavera cambian de piel y eso les confiere la capacidad de rejuvenecimiento, sabiduría, fertilidad, salud y prosperidad. Como deseo de año nuevo, ¿verdad? Bueno, pues desde hace 5.000 años en Egipto adoraban a la diosa Waget, que se transformaba en víbora mira, una diosa que se hace víbora. Las abundantes víboras en Egipto tenían dotes de sabiduría, inmortalidad, fortaleza y protección. Por eso los faraones tenían en su frente una cobra, Ureus. En México la víbora de cascabel también era muy importante. Los aztecas rendían culto a la serpiente emplumada, que era el dios muy conocido Quetzalcóatl, mientras su equivalente maya era Kukulcán, también muy conocido. En las Amazonas rendían tributo a la anaconda, los budistas, por su parte, a la cobra, los babilónicos a la pitón. En la India, la serpiente es el símbolo del kundalini, que en sánscrito significa enroscado. Es la energía evolutiva de los seres humanos, como un muelle con potencial de expandirse, un, digamos, almacén de energía psíquica localizado en la columna vertebral. La serpiente representa la prudencia y previsión. Estas cualidades, pues, son de la medicina, o debieran serlo. Del inconsciente colectivo ha quedado el recuerdo del elemento líquido, que podría ser el líquido amniótico, y la víbora como si fuera el cordón umbilical, por donde se recibe la nutrición y el conocimiento. El único animal que, según, sobrevivió al diluvio universal es la víbora. Así se hacen una serie de asociaciones. Por ejemplo, al nacer se sale de una especie de diluvio personal, porque se rompe la fuente de líquido amniótico y se deja el cordón umbilical, que es la víbora. No vayas a pensar que el inocente recién nacido es la víbora. Pues el cordón umbilical aún está vivo, latiendo, de ahí se obtiene sangre, de donde hoy en día, por ejemplo, se pueden aislar las llamadas células madre para futuras necesidades de tratamiento del nuevo ser. Bueno, pues Apolo, uno de los dioses griegos, nació por cesárea, es decir, sin pasar por el canal uterino, que podría compararse con Delfos, una ciudad griega, donde había una fuente llamada Castálida. De ahí la expresión, ya se le rompió la fuente a la mujer que va a ser madre. Delfos en este caso estaría representando la herencia genética proveniente del cordón umbilical. La carne de víbora también es curativa, aunque en este caso se le asocia a la maldición bíblica que dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Pues ahora veamos lo que representa la vara vertical del símbolo de la medicina. Pues es una vara de ciprés, este árbol que hoy se ve con frecuencia en los camposantos, delgado, muy derechito, con poco follaje, pero muy longevo. De ahí que se considere sagrado, hasta 5.000 años se calcula que puede vivir un ciprés. Hay representaciones de este árbol en la tumba de Inker Kaoni de hace unos 3.000 años, pues esto en Egipto. También está la tumba de un dentista y médico egipcio llamado Hesire, que data de unos 4.600 años y cuenta con el símbolo de la vara o bastón. Y otro médico de la corte llamado Irg, en Gizeh, también tiene este símbolo del bastón. Pues entonces, de ahí se toma esto de que la vara representa autoridad y sabiduría, como debe ser la medicina. De aquí podría proceder la expresión de vara alta, ¿no te parece? Pues esta vara en su parte superior tiene un nudo, y esta simboliza las dificultades que tiene aún la ciencia. ¿Qué te parece? Y te preguntarás, ¿y Esculapio? Bueno, pues su nombre proviene de Espala, que es topo, animal al que también se le atribuía una magia que curaba. Hesíodo, ya hace 2.700 años, cuenta que el dios Apolo había ido a Delfos a dejar un cuervo blanco. Sí, escuchaste bien, un cuervo blanco, para que cuidara a su amada Coronis, que era una ninfa, a la cual había dejado encinta. Coronis, a su vez, era prometida de su primo Isquis y lo admitió en su lecho antes del matrimonio. El cuervo blanco le avisó a Apolo, quien enfurecido lo volvió negro y maldijo a toda su descendencia, Así que ya sabes, desde entonces, todos los cuervos son negros y son aves de mal agüero. Y como Apolo se quejó de lo sucedido con su hermana Artemisa o Diana, pues esta mató a Coronis al tiempo que Apolo mataba a Isquis. Luego, Apolo, en la pira funeraria de Coronis, indicó a Hermes que rescatara a su hijo, pues recordarás que Coronis estaba encinta, al que puso por nombre Asclepio, y lo llevó al monte Titón, y ahí lo dejó, donde una cabra o loba lo amamantó. El pastor Arestanas halló a Asclepio y lo llevó a la cueva del centauro Quirón, habitante del Averno, o infierno. Y es ahí donde aprendió el arte de la medicina y la caza, nada más y nada menos que en ese lugar, ¿qué te parece? Luego Atenea le dio dos redomas, que son recipientes de base ancha y boca estrecha, y con el contenido de estos recipientes, Asclepio podía matar instantáneamente o resucitar, lo cual no le agradó a Hades, porque menguaría la población de su reino. Entonces Hades se quejó con Zeus y este fulminó a Asclepio con un rayo que lo convirtió en la constelación de Serpentario. Asclepio también tuvo su familia, que contribuían a la sanación. Por ejemplo, su hija Higeia se encargaba de la prevención. ¿Te suena el término higiene? Otra leyenda dice que Esculapio estaba en la casa de Glauco, que era pescador e hijo de Neptuno y la ninfa Nais. Cuando Glauco fue mortalmente herido por un rayo de los centauros, fue entonces que se apareció una serpiente en la habitación y Esculapio la mató con su bastón. Luego vino otra serpiente portando unas hierbas en el hocico, mismas que puso en el hocico de la serpiente muerta y revivió. Entonces Esculapio dio estas hierbas y esto hizo que Esculapio manifestaba así sus poderes taumatúrgicos por medio de la serpiente, que lamía la parte enferma mientras dormían los enfermos. Por eso dicen era común que la gente se durmiera en los templos. Homero narra en su Ilíada que los templos tenían una escalinata para llevar a una primer terraza con pozos donde hacían abluciones o lavados rituales. Otra segunda escalinata que llegaba a otra sala donde se ponían batas blancas. Una tercera terraza central donde se ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses según le ajustara el bolsillo al enfermo, ya sabes. Y finalmente la última escalera que llegaba a la terraza más alta donde se realizaba el sueño terapéutico en el encoimiterion. Parece trabalenguas, pero así se llamaba. Y de aquí proviene el término de incubación. Los siervos del templo eran terapeutes. Acostaban a los enfermos en camas llamadas cline. Por eso el nombre de clínica. Oscurecían la habitación y pedían silencio. Formaban también parte del tratamiento la fe, el gimnasio, la dieta y la recreación. A Esculapio se le representa de pie, sentado en su trono, con aspecto de edad madura, mirada serena, con barba y cabello rizado con diadema, vistiendo un manto que le deja descubierto el brazo y busto derecho. Lleva una copa que tiene la bebida salutífera, el báculo o vara con la víbora enroscada y un perro, como recuerdo del pastor que lo halló abandonado. En 1899 los médicos de la Armada belga pusieron en sus uniformes la vara de Esculapio. A su vez, Estados Unidos en 1902 la tomó en sustitución de la Cruz de San Juan. Hoy este símbolo se usa en Inglaterra, Alemania, México, Perú, Filipinas, Cuba y la OMS. ¿Qué te parece? Palabra que sí. Vamos a un corte. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y ahora vamos a platicar sobre el caduceo de Hermes. Caduceo se deriva de cadux, que es heraldo o embajador. Primero consistía en una rama de olivo y dos hebras de lana, las cuales fueron dadas por Zeus a Hermes. Luego cambió a quedar una vara con dos alas extendidas y dos serpientes enlazadas, y hasta la parte superior quedan viéndose de frente. Hermes, también llamado Mercurio por los romanos, Mercare o mercancía, era hijo de Zeus y Maya, conocido también por múltiples robos célebres como el de las vacas de Apolo. Estaba escondido en una gruta cuando lo denunció Bato, porque se había robado el ganado de bueyes de Apolo, que luego se comió dos, precisamente. Aprovechó las tripas o intestinos para hacer una lira de 7 cuerdas, que en otras tradiciones dicen que era de 3 y que Apolo le aportó las 7 cuerdas, junto con un caparazón de tortuga. Aquí tienes una receta para hacer una lira si no la encuentras en tu tienda favorita, por cierto. Y su música gustó tanto a Apolo que lo hizo embajador de los dioses. En una ocasión en el monte Citerón se estaban peleando dos víboras, a las cuales les arrojó la vara o cetro de oro, y en forma pacífica se enredaron a quedar cara a cara. El caduceo de Hermes se empezó a usar como símbolo de la medicina en Inglaterra en el siglo XV, cuando Sir William Butts, que era médico de Enrique VIII, lo puso en su escudo nobiliario. En 1538, el editor alemán Froeben lo usó en la portada de la edición griega de la obra de Hipócrates. En 1818, el Cuerpo de Sanidad de Estados Unidos lo usó como emblema. Luego, el Servicio Hospitalario de la Marina de Estados Unidos también lo usó para 1856. Así se ha tomado uno u otro símbolo para la medicina. El símbolo del caduceo de Hermes se ha tomado en libros, empresas médicas, impresiones de recetarios, hospitales, clínicas, facultades y escuelas, revistas, ambulancias, programas de computadoras para el área médica, y a la vez estos van a influir en lo que se trate por estos medios. En el diccionario como Larousse, Grijalvo, Editores Mexicanos Unidos, diccionarios médicos como el de Stanislao Lluesma Uranga, el de Ciencias de la Salud, University, etc. Siendo que el caduceo de Hermes o Mercurio es más bien el símbolo del comercio, por las referencias históricas aquí expuestas. Por cierto, si tú quieres ver una estatua de este dios griego Hermes o Mercurio, date una vuelta ahí por Avenida Vallarta en la Cámara de Comercio, la encontrarás. Está muy grande y muy visible. La primera editorial médica mexicana de Francisco Méndez Oteo, quien nació en 1909 y murió en 1998, tenía un escudo que era una serpiente con la cabeza dentro de una copa con bebida sanadora. Luego agregaron la vara de Esculapio y un águila devorando a la serpiente. Ya sabes por qué. Aunque en la actualidad queda la vara de Esculapio y el águila, pero ya sin escudo nacional. Únicamente la leyenda Méndez Editores. Todo esto nos demuestra que la vara de Esculapio es el símbolo de la medicina y el caduceo de Hermes o Mercurio es el símbolo del comercio. Símbolos y temas que no deberían mezclarse, a no ser por ignorancia y o falta de ética. Palabra que sí. Pues palabra que sí, es importante conocer los símbolos. Hablábamos de la medicina con respecto al comercio y la ética, dos cosas que no debieran ir juntas, pero es un medio de vida. El médico tampoco es un santo para no comer, ¿verdad? Pero definitivamente, pues, el que quiera representarlo con un poco de menos, dicen prosaicamente metal o cobre, pues puede representarlo con la vara de Esculapio, y quien quiera mezclarlo con el dinero, pues, en general, pues, tiene la libertad de hacerlo, Yo estoy convencida de que muchas cosas son por ignorancia, entonces, pues, va uno a poner sus imprentas, sus recetarios, y el de la imprenta pues ya le tiene el símbolo, y estaba yo escuchándote, Carlos, que decías, bueno, pues los programas de computadora también lo traen, pues entonces viene ya marcado, ¿no? Y pues esto es lo que tenemos. Sí, y a veces la propia ignorancia o desconocimiento de cuál de los dos símbolos se deben de utilizar para cada término, ¿no? Igual, como bien dices, el editor o el de la imprenta, pues él busca una vara con dos serpientes y cualquiera de las dos se le puede... parecer bien para imprimir las recetas, sobre todo de los médicos. Sí, y agregan las alas estas de Hermes. Muy bien, José. Y dice también José Hernández, nos manda también un mensaje en donde él nos comenta que según Eduardo Schure, no sé si se pronuncia bien, en los grandes iniciados le otorga a Rama, que es de raza Ariel, el mito. Y dice que había una epidemia que estaba diezmando a la humanidad, que se le apareció el Creador cuando Rama estaba durmiendo al pie del árbol sagrado, y Dios le entrega una varita de muérdago y una serpiente enroscada. Dice que con el muérdago curó a la gente y de ahí lo mandó a viajar con sus seguidores a la India. Es lo que aporta José Hernández en cuanto a esta idea también de otro origen de la vara del mismo símbolo, pues. Sí, de hecho, pues... También quiero comentar que tenemos esta visión muy marcada eurocéntrica, pues por obvias razones de conquista. Y yo les decía que en mi caso egresé del hospital infantil y ahí tenemos el Ixtlilton, es distinto, pero hay muy pocos que se precian de tener símbolos prehispánicos. Mi institución es una de ellas, una de las pocas. Y ahora José Hernández nos comparte esta que es de India. Y bueno, pues coinciden, ¿verdad? Ixtlilton es el dios azteca de los niños. Otro día les cuento la mitología, que también prehispánica es igual también de interesante, pero mucho menos conocida, por obvias razones de eurocentrismo. Y en alusión a este de José, bueno, pues José Hernández nos pone todavía una raíz más anterior a la europea y precisamente pues a la asiática. Y pues yo, enlazando un poco el tema con lo que estamos viviendo ahorita en todo nuestro país, pues quiero decirles que así como hay instituciones que supuestamente tienen una labor ética y no tanto comercial, pues una de nuestras instituciones, que bueno, no tiene un emblema mitológico de ningún tipo, pero pues es el Instituto Nacional Electoral, y esto viene a cuento porque aquí hemos narrado los sucesos que han existido en nuestra historia contemporánea, como es lo del 68, y todos esos movimientos y protestas de inconformidades sociales se han traducido en cambios de progreso hacia nuestra sociedad. Otras estaciones comunicantes o empresas de comunicación masiva no le dan el suficiente conocimiento al escucha, al espectador, acerca de la historia y del lenguaje, como tratamos de hacerlo en este programa, Palabra que Sí. Y a esto me refiero porque en los medios masivos de comunicación comerciales, distintos de la ética, pues manejan estas manifestaciones como un fastidio, como un agente sin qué hacer, como salidas de la nada, como para dar un espectáculo pagado por quién sabe quién. Y bueno, no le ven el provecho que ellos mismos tienen de estos movimientos, y es el caso del surgimiento del INE, hoy INE. Esto surge de una protesta masiva de la sociedad en 1988, que hace que se cree este instituto. Hasta antes era únicamente pues unas elecciones gubernamentales. Estatales. Del Estado. Todavía. fingidas. Bueno, se creó. Vamos por partes, José. Ah, tú ya te adelantaste. No corras. Resulta que en el 98, pues, se crea este instituto. El mismo José Goldenberg ha sacado un libro que se llama Historia Mínima de la Transición Democrática en México, en el 2012, y hablábamos de ética y de comercio, ¿verdad? Pues este instituto, a raíz de esas protestas, se hace entonces y sirve para dar un poco más progreso a la democracia, iniciando con restarle poder a una hegemonía que existía. Y también en cuanto al dinero, bueno, pues vienen cantidad de reformas que hacen que no se permita tanto el capital privado, precisamente para no perder esta ética. Y bueno, la gente protesta y dice, ¿pero por qué hemos de pagar esto? Bueno, se paga para que no compren al poder. Y bueno, aunque se han estado haciendo reformas todo el tiempo, pues esto se dice que sirvió para que en el 2000 se cambiara, supuestamente se hiciera una transición, aunque, bueno, pues esto ya es entrar en otro tipo de cuestiones. La materia más oscura. Ya pasamos las llamadas, ¿no? Si no, se nos va a comer el tiempo. Adelante. Se comunicó con nosotros por teléfono Ismael García. Él nos escucha de manera también regular los sábados. A veces cuando va en un autobús hacia Puerto Vallarta, él trabaja en el volante y para desestresarse entrena box y ahorita debe estar dándole, preparándose para ir a golpear el saco. También se comunicó Adriana Bundis, José Hernández, Bernardo Barajas Lizardi, Luis Armando Toscano, Horacio, Agustín Galindo, Ofelia Calderón y Jorge Luis Hernández Rentería, que sigue ahí en la Torre de San Onofre y está invitando, que son las festividades por allá. Y Norberto de la Peña también se comunicó con nosotros. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Ahí Aguilar Robles también. Vean el monumento a Hermes que tiene la Cámara de Comercio, retrátense, mándenos un video. Los sigo invitando para que hagamos presente nuestra historia de Guadalajara colectiva, que nos da identidad. Gracias. Hasta luego. Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.